¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Escuchando a una de dos, cuando tú y yo éramos nada más los dos. Lo de pobre diablo era tu amiga. En el refrigerador no había más que un yogur y un pack de dos. Latas de refresco casi frías, nada. No teníamos nada, pero teníamos amor. Siento que todo esto es culpa. Arranque el normal voz. Y ahora ya no volverá. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar. Se queda atrás. De lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Nosotros todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, ingresan el próximo fin de los 3 más votados. La semana pasada teníamos 6 nominados y uno de ellos era él, Juan Magán, con esta nueva canción titulada Somos Nada. Y te tengo que contar que hoy Juan Magán, gracias a tus votos, está ingresando al ranking. Ingresa al puesto número 23 con esta nueva canción Somos Nada, lo nuevo de Juan Magán. Ahora todo depende de vos, llega al podio, no llega, en qué puesto lo dejamos. Esto lo armás vos votando de lunes a viernes. Recordá www.las20masvotadas.com. Y atención, nos vamos al puesto número 17. Mirá qué coincidencia. Canción que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada, puesto número 17. Él es Carlos Baute y acompañado por él, por Juan Magán, y nos hacen Y Te Pido Perdón. Puesto número 17. No sé si fue el calor tú, pero ropa está más. Para mí eres un vicio, aunque pienses que no te sé encontrar, aunque ya te hayas ido, sigo aquí porque sé que volverás. Oh. Dime tú, si me gustas estoy embriagado, casi pierdo la salud, por quedarme siempre aquí a tu lado. Y aunque entiendo que no tiene cura, vamos a la aventura, si no, siempre vuelvo al lado tuyo, sé que volverás a mí otra vez. Primero no dice nada, segundo yo no te entiendo, tercero me da la espalda. ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Te juro que no comprendo, romper todo en 6 palabras. Dime qué te hice yo, yo creo que no hice nada. Dímelo, dímelo, dímelo. Tengo una novia que me quiere como nadie, que si me mira siento que me falta el aire. Por nuestro amor yo le cantaré, le cantaré. Por eso espero que comprenda lo que siento, pero entienda que te pido más. Deja que siga matando, rompiendo, roncando, que yo sigo ganando. Escuchando tu voz otra vez. Dime tú, si me gustas estoy embriagado. Si elegiste no mirar de frente, ahora no quieres que te deje ya mirar de lado. Baby, tú tienes lo que a mí me gusta. Mi corazón abierto. Yo no puedo darte más de lo que tengo. No tengo más para darte en mi corazón. Y te pido perdón, don, don. lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Juntos en este 2021. Quiero estar a tu lado, tenerte cerca de mi mano. Juntos y a tu lado siempre. Y empezar a tu lado el camino, como si antes no hubiera caminado. Esa. Suena Coti haciendo A Tu Lado. Seguimos perdiendo. Hoy te cuento que Coti lamentablemente está descendiendo dos lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 39. Quiero estar a tu lado, que sea pedir demasiado. Quiero estar a tu lado como antes, mañana y después. Si te gusta la música de Coti, recuerda que tenés que votarlo. Está en zona muy complicada, Coti. Lamentablemente, si esto sigue así, puedes llegar a abandonar el ranking. Si te gusta la música de Coti, sabes que votás de lunes a viernes. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva, buscando el puesto número 1, pero estamos lejos todavía. Nos vamos al puesto número 16. Canción que hoy desciende 8 lugares en el ranking. Él es Diego Torres junto a Ivette Sangalo y nos hacen Hoy. Puesto número 16. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, cambiado. Dejando atrás el pasado, atrás el pasado. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado. Una oportunidad que es hora de volar. Vive hoy. Tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver. Llegar donde nadie ha llegado. despertado con las ganas de volar. Puesto número 15. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan. Te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Estamos escuchando esta versión 2021 de Eres mi religión, Maná junto a Joy, que hoy esta canción te cuento que está descendiendo dos lugares en el ranking. Antes escuchábamos el puesto 16 a Diego Torres y a Ivette Sangalo haciendo Hoy, canción que descendía 8 lugares en el ranking, puesto 16 como te decía recién. Y nos vamos a quedar acá en el puesto número 15 con Maná y Joy y vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado primer nominado a Tommy Rojas haciendo Mientes Así. A quien vamos a nominar ahora es a Cocora. Saca esta canción, se llama Donde Tú Quieres, junto a los chicos de Bacilos. Ellos son los segundos nominados. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Segundos nominados entonces, Cocora, Bacilos, Donde Tú Quieras. Siento algo en el ambiente y vivo solo para verte. Dime, ¿cómo es que se siente allá? Siempre te llevo en mi mente y tengo mil razones. razones para quererte. Sueño con poder tenerte acá y meterme en tu juego. Sabes que si tú no estás aquí me desespero. Sabes que es a ti quien yo prefiero. ¿Cuánto te quiero? Na, na, na, na, na, na, na. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Un Guadira Guantanamera. Mira, encontraré alguna manera de que estemos juntos. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Un Guajira Guantanamera. Mira, encontraré alguna manera de que estemos juntos. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Hey, hey, lo que siento va tan dentro. No se va, no se lo lleva el viento. Y es que voy para allá, donde quiera que estés. Solamente aguántame y cuenta hasta tres sin estrés. Que este ritmo lo bailamos lento. Los problemas pa' después. Pues ya ves, soy lo que tú querías. Y tú eres todo lo que yo buscaba cada día. Mira, vida mía, méteme en tu juego. Sabes que si tú no estás aquí me desespero. Sabes que es a ti quien yo prefiero. Cuando te quiero. Cuando te quiero. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Un Guajira Guantanamera. Mira, encontraré alguna manera de que estemos juntos. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Un Guajira Guantanamera. Mira, encontraré alguna manera de que estemos juntos. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Donde tú quieras. O una cancioncita bonita en español. Una vaina de esas cubanas, por favor. Quiero navegar un poco más allá. Donde mi velero me quiere llevar. Donde tú me pidas. Donde sobre el día. Donde haya alegría. Donde el sol se esconde. Donde tú me pidas. Donde sobre el día. Donde haya alegría. ¿Dónde? Solo te pido que me cantes un bajito.